cuarte.com. Y de nuevo con todos ustedes, esta vez en nuestro programa de nuevas tecnologías, que me oía muy alto, por eso estaba ahí, que con todos ustedes. Bueno, pues estamos ya en este cuarte.com, un programa que, bueno, sigue teniendo ese formato veraniego más cortito y seguimos hablando de contenidos veraniegos. Tenemos con nosotros a nuestros expertos, Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Y Luis Herrero, buenos días. Buenos días. Y bueno, a los controles Javier Abad y les habla Alberto Sarrayer. Después del verano hay una cosa que antes hacíamos todos, yo creo, todo el mundo que se iba de vacaciones, lo primero que hacía era cuando volvía, bueno, lo primero, si te quedaba dinero, claro, porque hay veces que para los revelados de las 200 fotos no te quedaba dinero. Efectivamente. Bueno, pues era ir a revelar nuestras fotos directamente a la tienda con nuestro carrete. Bueno, ya hemos hablado suficiente del tema de las cámaras, han cambiado los formatos, los sistemas de archivo, de almacenaje, y por supuesto también ha cambiado el sistema de revelado. Efectivamente, a día de hoy, pues bueno, ya no llevamos el carrete a revelar, sino lo que podemos llevar a revelar es la memoria. Podemos también llevar un disquete con las fotos, podemos llevar un CD-ROM con las fotos, una unidad ZIP, es decir, cualquier sistema de almacenamiento digital que nos permita guardar información. ¿Dónde podemos revelar estas fotos? Pues las tiendas que en tiempo revelaban carretes, a día de hoy seguirán revelando carretes, los pocos que queden, y evidentemente se han actualizado y podemos revelar fotografías digitales. A la vez, también surge un nuevo negocio que es, si en vez de tener yo que ir a la tienda, ya que tenemos todos, o casi todos, cada día más ancho de banda en Internet y podemos enviar ficheros, ¿por qué no envío mis fotos directamente por Internet y que alguien me las revele y me las envíe a casa? Y de esto han salido distintas compañías y distintas webs que ofrecen este servicio. Algunas eran tiendas que en tiempos ofrecían este servicio en la tienda y ahora lo ofrecen en Internet, y otras son tiendas específicas de fabricantes como puede ser Kodak, o incluso tiendas que venden cámaras de fotos como Pixmania, que también se han metido en el negocio del revelado. Entonces, esto es pregunta del millón. Estos te hacen, o sea, tú envías, luego hablaremos de un poco como el sistema más común o el que suelen hacer, pero esta gente, ¿qué hace? Tú envías las fotos a través del sistema que ahora explicaremos cómo van, y ellos te las mandan a casa. Vas indicando pues qué formato quieres, 10x15, incluso, bueno, luego hablaremos de otros tipos de revelado, pero tú especificas si los quieres en brillo o no brillo, cuántas copias de cada foto, y luego ellos ya te la revelan. Y bueno, pues si es el caso de una tienda normal, normalmente ofrecen también la opción de que tú las vayas a recoger por cualquier tienda. Habitualmente es que tú dices, pues pasaré esta tarde en tal tienda, que es la que más cerca te va, o porque vas a estar en el centro y quieres ir a esa. Oye, comodísimo. O te las envían a casa y te cobran un poco los portes. Bueno, la gente aquí de Zaragoza, existe una tienda que es Fotirre, que vamos a decir, que tiene este servicio. La más tradicional y la más tradicional es Zaragoza. ¿Cómo se dice foto en plural en aragonés? Es una tienda tradicional que ofrece el servicio de poderlas enviar por Internet, es decir, no tener que grabarlas en un CD-ROM o llevar la tarjeta a la tienda, sino que directamente las envías por Internet, eliges los formatos y tal, y puedes ir a recogerlo en tienda. Eliges qué tienda quieres recoger y vas a recogerlos. Eso es muy cómodo. Te ahorras los gastos también, de envío, evidentemente. Hombre, es comodísimo. A mí me parece comodísimo. Además, es que creo que es una hora o, bueno, ellos te dicen cuánto rato. Tan rápido te lo... O sea, ellos mismos te dan incluso el tiempo en... Sí, no, pero no sé cuánto es, pero quiere decir que tú las puedes enviar por la mañana y dices, pues esta tarde tengo que bajar al centro. Pues en vez de ir a la que está aquí al lado, la recojo allí. Si os parece, a mí me gustaría, da igual, vamos a ejemplificar en una tienda, lo mismo me da que sea conocida o no conocida, da lo mismo, pero vamos a ejemplificarlo en Zaragoza, a ver cómo se puede hacer eso, siguiendo los pasos quizá desde el principio. Los pasos varían mucho, ¿vale? No vamos a ser tan específicos, pero sí decir que, por ejemplo, aquí en Zaragoza, la tienda que hemos comentado, pues ofrece el servicio a través de un software que es por página web, es decir, es una página web donde podemos ver las fotos que tenemos en nuestro disco duro, en cualquier unidad de nuestro ordenador, y podemos marcar las fotografías, marcar el tamaño y decirle lo que queremos imprimir. Lo mismo es exactamente igual, por ejemplo, para Kodak. En Kodak subimos las fotos. En Kodak es un poco distinto porque hay que subir las fotos a su sistema. Sí. Y luego, directamente por página web, también seleccionamos las que queremos, en el formato que queremos y como las queremos, y nos las enviarían a casa. En Pixmania, lo mismo. Seleccionamos las fotos, ahí sí que no hay que enviarlas todas, no las tienes por qué subir, se las vas subiendo conforme las envías. Varía todo, pero siempre es a través de web, es decir, es una interfaz que no tenemos que descargarnos un programa nuevo ni nada, es muy, muy, muy, muy intuitivo. Ajá. Normalmente, la contra que tiene todo esto es que, pues si nos lo envían a casa, tiene unos gastos de envío, que normalmente, pues te lo suelen cobrar, no son muy altos. De hecho, si pedimos muchas fotografías, y a partir de un determinado precio los gastos de envío son gratuitos, entonces bueno, pues siempre podemos tener ofertas. Sí. Además hacen ofertas, por ejemplo, tanto Kodak como Pixmania, hay un mes que te dicen, este mes, si encargas las fotos a tal tamaño, al 50% de precio, es decir, que tienes ofertas que no tienes, por ejemplo, tiendas, en las tiendas. ¿Sí? Sobre todo además ahora para final de verano suele haber alguna oferta, pues que dos fotos por una o cosas así, en ese plano, un número de fotos por un valor bajo. Sí. Oye, ¿salen bien de precio? A ver, más o menos, vamos a ver, la de Zaragoza, pues es casi la más cara de las de internet, ¿vale? Estaríamos hablando, por ejemplo, del 10x15 de toda la vida. Sí. De una 10 fotos, 0,38. Si encargamos más de 10, de 11 a 50, 0,31. Y de 51 a 100 fotos, a ese tamaño, 0,27. Si lo comparamos con terceros, pues sale un pelín caro, porque, por ejemplo, Pixmania, que es mypixmania.com, estaríamos hablando de 0,13 de 1 a 100, de 0,11 de 100 a 200 y de 0,09 de 200 a 499. Sí. Y a partir de 1000 a 0,04, es decir, un precio. Claro, ridículo. Bueno, lo único que hay que sumar ahí los gastos de envío. Sí, problema es si revelas pocas, pues claro, los gastos de envío Incrementan mucho. O por ejemplo, Kodak, que es del sistema más potente yo creo que tienen a día de hoy, los más avanzados en este tipo de cosas. El 10x15, 0,19, de 1 a 49, de 50 a 99, 0,15, de 100 a 249, 0,12 y más de 250, 0,10. Uh-huh. Es decir, los precios son más competitivos de Kodak y Pixmania que la tienda zaragozana. También, como ha comentado Luis, los gastos de envío subían un poquito y depende de cuánto vayas a encargar. Pero claro, Kodak también ofrece productos interesantes, no solo la fotografía en papel, como toda la vida. De hecho, aquí hemos traído una imagen que, bueno, pues yo creo que las tiendas ya lo empiezan a ofrecer también. Sí, Fóticos también lo ofrece. Es que claro, ya el producto solo de la fotografía es que es tan... Sí. Y bueno, yo creo que Fotopolis también tiene parecido. Exacto. Y es bueno, pues por ejemplo, Fóticos lo que nos ofrece, pues que nos imprimen una foto en una taza, en tarjetas de felicitación, te hacen un libro de fotos, en una taza termo, ¿vale? En un lienzo como si fuera un cuadro, en bolsas, en... ¿cómo se llama? En alfombrillas para ratón. Muy interesante. Te hacen un rompecabezas. Sí. Que a lo mejor puede ser un buen regalo a alguien. Siempre para hacer un regalito está muy... En barajas de cartas, por ejemplo, en posavasos, la verdad ejemplo, es que para regalar ejemplo, puede ser algo curioso. Mira, para la historia un delantal, de las bodas estas, de las despedidas de soltero y soltera, es el método ideal. Un calendario. Calendarios. Incluso una tienda también que existe en Zaragoza y en toda Europa que se llama Media Tarará. Roja, para que la gente ya sabrá cuál es, te ofrece un programa de descargas por internet donde tú puedes construir un libro donde las hojas son fotografías con montajes que tienen por defecto, tú te lo vas construyendo, luego lo mandas a imprimir y te llega a casa el libro con las fotografías fotos, ya montado, pero toda la hoja es la fotografía, por ejemplo, o puedes hacer tus montajes, todo está en un software que es muy sencillo, muy intuitivo para la gente que no tenga conocimientos de software gráfico, y directamente es como el típico álbum de fotos, pero donde todas las hojas son la propia fotografía con calidad digital. Muy bien. Todo muy potente. Todo me interesa. Oye, otra pregunta. Por ejemplo, ¿sabéis si se da el caso? Porque claro, lo mismo que traspasan a fotografía, o sea, traspasan a papel, todo esto que hemos dicho, ¿puedes hacer diapos? Que la gente siga haciendo diapos, porque hay mucha gente de estas... Yo creo que las diapos están un poquito muertas ya, ¿eh? Pero hay gente porque que todavía las hace. Porque está sustituido por un portátil con un cañón y un PowerPoint similar. Sí. Ahora hay cañones por PDFs 400 euros y 500 euros. Y ese está muriendo ya. E incluso yo he visto proyectores de cañón que son románticos, como la palma de la mano. Sigue habiendo románticos. Pero bueno, al fin y al cabo, un cañón es lo mismo, ¿eh? No, pero sí, yo digo, es otra opción, sigue habiendo románticos. Claro. Bueno, pues yo no sé si nos queda algo más que comentar. Pues buscar la marca o la casa que más nos interese en internet, entrar y seguir los pasos. En algunos sitios tienes que descargarte un software. La mayoría de las veces es todo por web y en otros, es muy cómodo. Y en otros por web es comodísimo. O sea, es tener nuestras fotos A lo mejor es un poco pesado. Ordenador. Si queremos enviar muchas fotos. Exacto. Porque claro, es el proceso largo de que hay que enviar todas una las una. Fotos. Una a una. No podemos. Podemos seleccionar varias. Claro. Pero claro, el hecho de enviar muchas fotos, pues claro, con la conexión interna que hay actualmente en nuestras casas. Pues hay que dejarlo a lo mejor toda la noche enviando fotos. No pasa nada porque lo podemos dejar por la noche al día siguiente ya estarán subidas. Que nadie se piense que va a enviar 20 o 50 fotos en 5 minutos porque es imposible. Hombre, utilísimo para esto, ¿no? Normalmente ahora con las cámaras. No, yo me he comprado una de 7, yo tengo una de 5. Claro. Pues ahora hacer las fotos de un tamaño súper bestia. Luego resulta que la foto nos pesa 2 megas cada foto y anda, envía 20 fotos de 2 megas. Excelente. Claro, y luego encima que o 2 o 100 fotos. Claro, y luego además que esa resolución no va a ninguna parte, porque el papel sobra con menos. El papel basta con mucho menos. Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí este concurso. Uy, perdón. Es que se me ha ido. Bueno, pues hasta aquí este tema. Y ya lo saben, concurso. Dijimos que dábamos hasta el día 15 de septiembre. No sé si tenemos un redoble de tambores. Podríamos tener un redoble de tambores. Efectivamente. Si tuviéramos aquí un redoble, lo tendremos. A ver esa agilidad de dedos con la informática de nuestro técnico. Ahí, ahí. No estaba prevenido y como no estaba prevenido creo que no va a poder meter. Bueno, es lo mismo. Concurso, ¿nos podéis repetir la pregunta y por supuesto la respuesta? Pues la pregunta. Se señalan el uno al otro. Tú. Ya la di la respuesta. La pregunta es, ¿qué compañía española de videojuegos creó el famoso juego La Bahía del Crimen o Livingston, supongo, Mod? Bueno, hay muchísimos. Vamos, yo he jugado casi todos en mi infancia. Pues bueno, ¿cómo se llamaba la compañía y en qué año fue fundada? Muy bien. Y la respuesta es... La respuesta es... Operasoft, en el año 1984. Bueno, Operasoft, año 1984. Ahí está. Y bueno, selección, porque bueno... Y tenemos ganador ya también. Aquí tenemos ganador. ¿Quién es el ganador? Pues el ganador se llama Mariano de Zaragoza. Mariano de Zaragoza. Efectivamente. Bueno, pues felicidades. Ahí. Muchos aplausos. Un aplauso también para el técnico. Subamos, venga, ahí. Es que no, ahí no estaba prevenido, pero bueno. Mariano de Zaragoza ha resultado ganador de ese ratón Logitech. Espera, vamos a abrir la bolsa para que se oiga y todo. Ahí. Es de verdad, no es de pega. Es de verdad, tenemos aquí el ratón de verdad. Sí, ver, comentar que el anterior... Lo miro. Bueno, es un... Oye, es una chulada. Yo lo quiero para mí. El modelo es el Cordless Mini de Logitech y la verdad que está muy, muy, muy bien. Puedes haber comprado varios. Efectivamente. Pues mira, no, ¿eh? No, que esto es para el que concursa. Bueno, pues lo dicho, Mariano. Oye, Mariano, lo que sí que nos gustaría, tú eres de Zaragoza. Por lo tanto, tú seguro que escuchas este programa para saber si eres el ganador o no eres el ganador. Lo que sí nos gustaría es que nos dejaras unas palabras en el contestador. O sabemos que todos los que accedéis a la web sois gente que manejáis bien las nuevas tecnologías. Ahí. Que nos dejes un mensajito, que nos lo envíes en MP3. Efectivamente. O cualquier persona que quiera decirnos algo o preguntarnos cualquier cosa, nos puede enviar un MP3. Interesantísimo. Lo de la cibergallinero@cuartelonda.com y nosotros lo pondremos en antena y escucharemos la pregunta o la duda o el comentario. Interesantísimo lo que acaba de decir Abel. Si queréis enviar, se pueden enviar preguntas directamente a nuestro correo electrónico. Efectivamente. Escritas, puedes enviar la pregunta en un MP3, así directamente, hombre, que esté en una buena calidad. Ya os pondrán Abel y Luis en el ciber, en cuartecom.blogspot.com, os pondrán las características del MP3 para que quede perfecto. Pero bueno, estaría genial, ¿no? Ahí. A mí me gustaría. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Estamos aquí... Bueno, pues me dicen que sí, que todavía que tenemos tiempo. A ver, venga, esos Mundo Friki. Bueno, yo he traído un gadget para hoy que, bueno, no es exactamente muy tecnológico, pero me ha hecho gracia y se lo voy a traer. Resulta que es un brazalete para acabar con los ronquidos. ¿Dónde se compra? Pero espérate, ¿Dónde se compra? Es que lo mejor es cómo acaba con los ronquidos. Pero tú te pones el brazalete y este brazalete, bueno, pues detecta cuando roncas. Y lo que hace es que te da descargas eléctricas. O sea, es como una especie de tortura. Para que te cambies de posición y claro, y entonces así dicen que dejas de roncar. Hombre, no, ¿vale? Es cierto, pero vamos. No, sin despertarte pero dicen no son, que son suaves. Habrá que ver si se puede trucar o si se lleva un golpe y si no te da más cruel, fuerte. No es un poquito cruel. Eso, y cuesta horrible. Entre 40 y 70 euros según el sitio web. Bueno, últimamente, ¿dónde lo encontramos? ¿Cuánto has dicho? Entre 40 y 70. Bueno, no está mal. Yo igual hasta me compro uno, porque cuando te vas a dormir a casa de amigos, de invitado a algún sitio, oye, que voy a Barcelona a casa de, o voy a Madrid a casa de, y te toca dormir una habitación compartida. ¿Roncas? Por eso, como no lo sabes, la pregunta, te acuestas con tu brazalete y no hay ningún problema. Es un buen regalo, ¿eh? Y cuidado, no sea una cama metálica. Oye, ¿y cómo conseguirlo? ¿Dónde lo podemos conseguir? Pues la verdad es que la dirección es un poco larga. Entonces, bueno, si alguien la quiere... cibergallinero@cuartelonda.com. Eso es. Venga, ¿alguno más? Bueno, pues yo he traído un dispositivo de estos USB que se llama Massager, o sea, masajeador de ojos, y como su propio nombre indica, te sirve para masajear los ojos. Se conecta al USB, entonces vibra, te lo pones sobre el ojo y te lo masajea. Yo creo que más bien a lo mejor lo que consigues es que te saque un ojo o algo así. O igual te salen orzuelos de tanto movimiento. No tengo muy claro para no poner el precio ni nada. Yo la verdad que no lo recomiendo mucho. Oye, pero si alguien quiere masajearse los ojos porque se cansa trabajando con el ordenador... Por puro placer. Pues sí, puro placer. Oye, están distintos colores, por si a alguien le gusta más el amarillo, el verde, pues rojo. Suelo ir con camisetas amarillas, dinos, pues oyer amarillo. Dinos qué forma tiene, o sea, que alguien le pueda encontrar más a utilidad. Ver, ahí, ¿no? Ahí, tiene forma como si cogiéramos un puño y pusiéramos los dedos de Victoria. Pues exactamente eso es. Yo me acuerdo que había... Y se mover los dedos. ¿Ustedes se acuerdan de esos amuletos que eran colgantes, que era un puño como con un dedo? No era un puño cerrado. Había unos amuletos hace, en los años 80 o algo así, que era como una cosa negra, una piedra negra. Efectivamente. Hombre, algunos, algunos se acuerdan. Bueno, pues parecido pero con dos deditos. Efectivamente. Parecido pero con dos deditos. Qué gran invento. No sé si nos queda nada más, me dicen que adiós, que se nos acaba. Oye, más gadgets la semana que viene. Y bueno, que se lo hemos dicho. Mariano, muchas felicidades. Por favor, déjanos un recado. Un mensajito. Si te va lo del tema de las nuevas tecnologías y dejarme a veces te resulta complicado. O que sea un mail de agradecimiento. Un mail de agradecimiento. Te lo sacamos aquí. Vamos a hacerle una cosa. Bueno. Igual con acuse de recibo le vamos a mandar esto para que nos lo... No, que bastaría con que nos dejes un recado en el 976-46-37-92. A partir de las 3 de la tarde tú nos dejas un mensajito de oye, he recibido esto, estoy encantado, muchas gracias. Y bueno, y así igual hasta podemos hablarte y charlar contigo un ratito, saber en qué dedicas, a qué te dedicas o cuál es tu ocupación, tu pasión por los ordenadores, en fin, hablar un poquito contigo sobre temas de nuevas tecnologías. Nada más por hoy. Abel, perfecto. Luis... Hasta la semana que viene. Javier, en el técnico. Hasta la semana que viene. Cuarte.com